ciclo semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado. Que las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? O sea, son parte de la identidad del proceso de construcción. Dice que esto se observa en todas las regiones del mundo y que las temperaturas están aumentando. ¿Qué son los semiáridos? ¿Quiénes viven? ¿Qué se produce? ¿Cómo enfrentan el cambio climático? ¿Por qué sus gentes hablan de sentirse orgullosas de vivir en el semiárido? Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI. Semiárido vivo. Hola. Bienvenidos al curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del Proyecto DAQI en su formato radiofónico. Una propuesta de formación para las comunidades y organizaciones de los semiáridos de El Salvador, Brasil y Argentina que busca compartir experiencias, impulsar y fortalecer políticas públicas e incentivar acciones para la reproducción de la vida, la producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza. En este programa, te proponemos avanzar en un nuevo módulo del curso. Módulo 2. Bienvenidos y bienvenidas al módulo 2 de esta propuesta de formación. Pero antes de continuar, vamos a escuchar un breve repaso del módulo 1. En el primer encuentro, Gabriel Segueso, ingeniero agrónomo, director ejecutivo de Funda Paz y coordinador de la plataforma Semiáridos para América Latina, definía de esta manera a los semiáridos. Los ecosistemas se definen en húmedos, semiáridos o áridos según dos criterios. Uno es el índice de aridez y otro es la distribución de la lluvia. Pero para nosotros, como proyecto, como idea, como alianza de organizaciones, ¿es suficiente esta clasificación técnica? Y por supuesto que no, porque para nosotros los semiáridos son mucho más que un índice de aridez y una distribución de la lluvia. Los semiáridos tienen diversidad cultural, diversidad de fauna y flora, diversidad de situaciones, pueblos, organizaciones, ¿no? Que hacen una definición más completa de lo que, en nuestro parecer, es el semiárido y es el potencial de los semiáridos. En la región en la cual el proyecto DAQI está actuando, la extensión que tiene son 160 millones de hectáreas, ¿sí? Es decir, el semiárido del Chaco Trinacional, el semiárido brasilero, una parte del semiárido venezolano y el corredor seco centroamericano son 160 millones de hectáreas. En esos semiáridos viven 55 millones de personas. Es verdad, entre zonas urbanas y rurales, pero viven 55 millones de personas. Vive más población que toda la Argentina, por ejemplo. La mayor población rural está en, digamos, la de mayor densidad de una población rural está en el semiárido brasilero. Simplemente en el semiárido brasilero viven más de 15 millones de personas. Más de 15 millones de brasileros viven en la ruralidad en el semiárido brasilero. Tenemos también en los semiáridos el mayor proceso migratorio que está ocurriendo en este momento en el corredor seco centroamericano hacia Estados Unidos, población rural que migra como un fenómeno social, económico, para analizar. Tenemos el bosque nativo seco más importante del continente en el Chaco Trinacional. Ustedes saben que hay dos grandes masas boscosas en América Latina. El Amazonas, que es la más grande, pero no es un semiárido. Y luego viene el bosque nativo seco, ¿sí? Que es el que existe en el Chaco. ¿Sí? O sea que tenemos el bosque seco más importante de América. Existen miles de organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, ONG, juventudes, afrodescendientes. Los semiáridos, regiones ricas y diversas que han desarrollado estrategias resilientes al cambio climático para mantenerse vivas. La agroecología es una de estas alternativas, pero no solo como modo de producción, sino también de convivencia sustentable con el entorno. En el encuentro 2, Helder Freitas, investigador de la Universidad del Valle de San Francisco en Brasil y coordinador del grupo Sertown Agroecológico, nos ayudaba a entender mejor. La agroecología entonces abarca tres grandes partes. Es una ciencia, es un conjunto de prácticas en contraposición a la perspectiva de la agricultura convencional e industrial, y también es un movimiento social. Más recientemente, en los años 2000, también la perspectiva de la agroecología política. Hasta recientemente se ha publicado un libro importante con ese tema, que trae

en la zona norte, luego zonas de Metapán, La Unión, que presentan prácticamente, digamos, zona en alguna medida que tienen una tendencia a la aridez, principalmente porque son corredores secos. Desde hace un rato, venimos nosotros teniendo un problema serio con la erosión de los suelos, según lo manifiesta el Ministerio del Ambiente de El Salvador, el cual está presentándose aproximadamente 49.886 hectáreas afectadas, ya sea por incendios forestales, un 23% del territorio salvadoreño en donde se desarrolla ganadería extensiva, incluyendo laderas. Tenemos también pues un uso conflictivo, digamos, y reiterado principalmente por prácticas no apropiadas, ¿verdad? Entonces eso hace que prácticamente nos lleve a un problema muy serio de la pérdida de los suelos. De tal manera que eso nos hace un país muy vulnerable. Por otro lado, tenemos que la situación del clima. A nosotros nos ha comenzado a afectar, ya diríamos, desde a partir de este siglo, diríamos, problemas de sequías, las cuales se han ido incrementando en los últimos años. Tal es el caso, por ejemplo, entre el 2012 y el 2015, tuvimos problemas muy serios. La zona oriental tuvo serios problemas en cuanto hubieron hasta 33 días, donde en época lluviosa no tuvimos lluvia. Y ahí es donde muchos productores perdieron pues, sus cosechas y bajó prácticamente la producción en nuestro país. Por otro lado, diríamos que esta situación, si sigue incrementándose, vamos a llegar a una situación de aridez, de mucho suelo. A la sequía se agrega la degradación de los suelos por manejo inadecuado y sobreexplotación, entre otras causas. En el corredor seco centroamericano y el arco seco de Panamá, la situación se vuelve aún más seria debido al riesgo de desertificación que implica la degradación de la tierra en entornos áridos, semiáridos y subhúmedos por factores asociados con variaciones climáticas y actividades humanas. ¿Hay alternativa? Sí, la agroecología. Carlos nos contará más sobre esto. ¿Cuál es la alternativa, digamos, a estas situaciones que vivimos como país e incluso para la región centroamericana y de otras partes del mundo? Necesitamos una agricultura agroecológica orgánica, pero basada principalmente en los principios del bosque natural, donde existe mínima perturbación de la capa superficial o llamada capa arable, donde existe una cobertura, diríamos, casi total del suelo, diversificación de especies, tanto vegetales como animales, biodiversidad en el sistema que realmente hace, digamos, de una riqueza principalmente para las áreas tropicales nuestras. Y por otro lado, tenemos una retención del suelo y agua. Entonces, el bosque es, como diríamos, el principio como para poder aprender, quien nos da la enseñanza para llegar a desarrollar nuestros sistemas, nuestros ecosistemas, y llegarlos a desarrollar mediante esa cobertura, mediante la biodiversidad, mediante la menor perturbación de lo que sería, digamos, el suelo. Entonces, si el suelo nos está brindando una diversidad biológica, la materia orgánica, los minerales y la biología forman el pilar de la agricultura resiliente frente al cambio climático. Aquí tenemos una situación que la materia orgánica, si hay una cobertura, pues va a haber una protección para la vida también del suelo. En el corredor seco, son muchas las prácticas y tecnologías para el manejo de los suelos agrícolas que permiten desarrollar una estrategia sustentable de producción. Carlos nos cuenta sobre tres: los sistemas agroforestales que es un gual, la no quema y las barreras vivas. Tenemos otra situación que si queremos llegar a cabo la mitigación de los riesgos climáticos y hacer una agricultura resiliente, aquí nosotros como país estamos, digamos, como emulando o copiándole, digamos, a Honduras, quien ha iniciado un proceso de desarrollo de sistemas agroforestales llamado Kesumbol. Entonces, al menos en nuestro país, se inició a partir de 2015 un proceso también de desarrollar sistemas agroforestales con árboles dispersos en las parcelas a fin de tener biomasa, a fin de poder también contrarrestar vientos y a la vez también desarrollar microclimas, ¿verdad? Que en alguna medida nos permitirá paliar los efectos de las altas temperaturas que nos está, digamos, afectando en esta región. Por otro lado, hay algo que han desarrollado algunos organismos, buenas organizaciones gubernamentales, en este caso la práctica de la no quema, como se dijo un basta ya. Sin embargo, todavía lo seguimos teniendo. Sin embargo, ya hay experiencias donde se está tratando de desarrollar el final de la costumbre de la quema de los residuos vegetales. De esa manera, por ejemplo, dejar los residuos del maíz, por ejemplo, o la chacha de frijol que le llamamos nosotros, que son los residuos que le dejan cobertura al suelo, y de esa manera evitamos la evaporación, hay mayor retención de humedad, hay mejor vida también en el suelo, un trabajo bien interesante que se desarrolla con lo que sería, digamos, el incremento de la población biológica. Además, hay que, digamos, desarrollar lo que sería la barrera viva, porque también solo la cobertura superficial, debido a que tenemos pendientes inclinadas, entonces es necesario también reducir lo que es la velocidad del agua. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM El Tero 90.9 en Villa Ocampo, Santa Fe. Escuchemos ahora la voz de Carlos Mejía Godoy, cantor de Nicaragua, que nos llevará al corazón de las historias campesinas de hoy y siempre. Alforja campesina pinolera, sos el mero escapulario de mi tierra. Cuando vienes del pueblo bien cargada, me pareces a una indita embarazada. Alforja campesina proletaria, olorosa trigo nuevo ya quebrada, yo te quiero por ser hija de mi brazo, hermanita menor del calabazo. Dicen que en el Chilamate Juan Carmenate murió, los pocoyos siempre cantan donde el campisto cayó. Ya viene la fiesta de agosto, ya los chinamos están en pie. En Navaja el gallo giro que a don Casimiro le merqué. ¡500 pesos al gallo giro! ¡Hoy mil arrojo! ¡Go, go! ¡Échale, Melissa! Alforja campesina pinolera, sos el mero escapulario de mi tierra. Cuando vienes del pueblo bien cargada, me pareces una indita embarazada. Alforja campesina proletaria, olorosa trigo nuevo ya quebrada, yo te quiero por ser hija de mi brazo, hermanita menor del calabazo. Novia linda es este broche, un regalo para vos, una flor de sacanjoche que corte en la cuesta del Coyol. Yo te ofrezco en esta ronda mi inflamado corazón, que es una alforja redonda cargadita de ilusión. Alforja campesina pinolera. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. El cambio climático y la desertificación amenazan a las regiones semiáridas y pueden agravar los efectos de las sequías sobre los cultivos de maíz y frijol en Centroamérica, pero también a la producción de granos y carne del Chaco o a la producción de hortalizas, frutas y granos en el semiárido brasileño. En definitiva, afectan la seguridad y soberanía alimentaria de millones de personas que viven en el semiárido en América Latina. Pero hemos venido aquí a hablar de estrategias resilientes, a empaparnos de experiencias que se adaptaron a este nuevo escenario con conocimiento y respeto por sus territorios. La Asociación de Productores Agroecológicos y Ecológicos de la Sierra de Tecapa, más conocido como APAO7, es un gran ejemplo. Situados en el departamento de Usulután, región oriental de El Salvador, en el corredor seco centroamericano, este grupo de hombres y mujeres impulsó la transición de la agricultura convencional hacia la agroecología. Aquí, el agricultor José Campos nos comparte sus reflexiones sobre el manejo y conservación del suelo. Bueno, uno de los objetivos que APAO 7 tiene es capacitar a sus productores en el tema de la agroecología, ¿verdad? Porque eso nos permite obtener un mejor alimento para nuestras familias. Podemos plantar tomate, chile, hortalizas diversas. También podemos plantar lo que son árboles frutales, o sea, lo que nosotros querramos hacer como productores y que se adapte a nuestro clima, ¿verdad? Porque eso también tenemos que saberlo. Una de las prácticas que es la más importante es conocer y hacer una buena elaboración de abonos orgánicos, porque ese es lo que nosotros usamos para incorporarlo en nuestros suelos. Y la otra es hacer terraciados para proteger nuestros suelos, que no haya erosión, que el agua no se nos vaya y que la producción se mejore. Si nosotros tenemos un suelo sano, pues vamos a tener plantas sanas, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a que los productores vayan viendo la agroecología como una experiencia más de mejorar nuestras producciones. José Landaverde, también integrante de APAO 7, nos cuenta su experiencia particular al llegar a la sierra. Cuando yo vine acá, no era productor. Me vine pues a querer explotar esta propiedad, ¿verdad? Era una montaña, dije a limpiarla, pues. Cuando yo vine acá, no sabía nada de agricultura, ¿verdad? Pues sembramos así como siembra el vecino, sin ninguna técnica. Todos los árboles se secaban, ¿verdad? Incluso eran 20 cocos y solo hay 3 cosecheros en aquel entonces que yo vine acá. Y ahora, pues, con el bocache, el abono orgánico, pues las plantas se siembran en invierno y aguantan todo el verano. Y eso nos incentiva a seguir sembrando. Y se me ocurrió de las abejas. A partir de allí, las abejas ha sido el rubro que me ha levantado en lo que es económicamente. Y hemos logrado la miel diversificarla con plantas medicinales, pensando en la salud de los amigos, ¿verdad? Y del cliente en general. Miel con eucalipto, miel con propóleo, miel con sábila, miel con carao, con bálsamo y así, etcétera, con bastantes pues plantas medicinales. Recordemos que el recurso animal es una parte de la agricultura orgánica, ¿verdad? Que todos los estiércoles los aprovechamos para la composta. Tenemos la vaquita, pues en el campo es necesario la lechita y el quesito, ¿verdad? Para sostenimiento de, pues, de este grupo familiar. Las gallinitas, de ahí sale el huevito, ¿verdad? Pues están los cerditos. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Ecos de mi Pueblo, 89.9, en El Fuerte, Jujuy. Es momento de zambar, como nos dirían en Brasil. Dejamos un segundo los materiales del curso, te invitamos a subir el volumen de la radio y te presentamos a Clara Francisca González Piñeiro, más conocida como Clara Núñez, zambista y mineira, con su canto al mar, Conto de Areia. É água no mar, é mar, é cheia, oi, mareia, oi, mareia, é água no mar. na Bahia. Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia que a luz da candela ilumina pra gente contar. Um dia morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de luna. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Experiencias del semiárido. Ciertas acciones humanas, como el uso indiscriminado de pesticidas, la deforestación, los monocultivos y los grandes proyectos de intervención, como la transposición y la minería, impactan negativamente en nuestros suelos, acelerando los procesos de deterioro del semiárido. Pero otras acciones, como las de las comunidades que son testigo de estos efectos y ensayan alternativas para la recuperación de la biodiversidad, nos enseñan que es posible pensar otro modo posible de convivencia con el entorno. Vamos a escuchar a hombres y mujeres de la comunidad Vereda Funda de Río Pardo de Minas, en Minas Gerais, Brasil, contando la experiencia de recuperación del territorio tradicional y de suelos del lugar después de años de monocultivo de eucaliptos. La comunidad Geraiseira es bastante antigua aquí. En la década del 70 llegó a la región una empresa de monocultivo de eucalipto y parte de las tierras que eran utilizadas por la comunidad, por los vecinos, fue sembrada de eucalipto por las empresas. Casi 6.000 hectáreas que eran de uso de las comunidades. Con la llegada del eucalipto, lo que era el cerrado, por ejemplo, fue todo deforestado. En consecuencia, también se perdió el territorio. Y vinieron otras pérdidas, que fueron el tema de la fauna y la flora, que eran parte de la alimentación de las personas. Cuando llovía, venía esa inundación repentina que pasaba entre los eucaliptos trayendo esa tierra roja y solo se veía un diluvio arrasando todo. Y luego, a medida que pasaba el tiempo, el tema del agua también empezó a escasear. la comunidad la vio casi acabar. Fue muy difícil la falta de agua en ese momento. No teníamos estas cajas de reserva, no teníamos un pozo. Pasamos mucha dificultad. Había momentos en que ni siquiera había agua para bañar a los niños. Fue a partir de eso que vimos que no era correcto. Ya habíamos perdido mucho con el eucalipto, pero ¿perder el agua? Es el bien más preciado que necesitamos. El monocultivo llegó a través de un contrato con el gobierno de Estado en esa época, quienes arrendaron muchos terrenos de Minas Gerais para las empresas, incluyendo nuestro territorio. Y a raíz de eso pensamos, precisamos reconquistar nuestro territorio. ¿Cómo lo reclamamos de vuelta? Entonces empezamos a hablar, primero con el Sindicato de Trabajadoras Rurales del municipio de Río Pardo de Minas, y a través del sindicato buscamos otras alianzas. Llegamos al Centro de Agricultura Alternativa en el norte de Minas y desde allí buscamos otras alianzas para estudiar y entender lo que estaba ocurriendo. Hoy somos un proyecto de asentamiento agroextractivo, además de una comunidad tradicional yeraiseira. Por la pérdida tuvimos que reconquistar y luego esa reconquista se hizo de forma legal y se tornó un PAE, un asentamiento. Hoy producimos de todo un poco. La caña con la que hacemos la melaza para hacer la rapadura, producimos el maíz, producimos el frijol. Nosotros vimos la regeneración del cerrado. Notamos la diversidad de plantas que ya existían en las mesetas y vimos muchas minas de agua queriendo renacer. Nos damos cuenta que esta recuperación ambiental está llegando y está siendo muy valiosa para la comunidad, porque lo que habíamos perdido de frutos en los patios y fincas de café, las familias están trabajando para recuperarse y están logrando producir de nuevo. Nos despedimos del primer encuentro de este segundo módulo para radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Podés comunicarte con nosotros escribiéndonos a daqisemiaridovivo@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene en esta frecuencia modulada que escuchás. Este programa radiofónico forma parte del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI, impulsado por la Plataforma Semiáridos de América Latina, la Red ASA, Articulación del Semiárido Brasilero, FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fundapaz, FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo, la ONG AP1MC de Brasil e INTA de Argentina, una producción de INTA Radio que contó con el apoyo del proyecto Tierra Sana de INTA ONUDI.